Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Por Radio Ciudadana y la Red Contacto Sur. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con Miguel Justiniano León, él es de Tarija, Interculturales. Y bueno, pero qué mejor que se presente él, porque a veces uno le puede errar. Miguel, un gusto tenerte y bueno, Red Contacto Sur, como siempre, apoyando al legítimo gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, encabezado por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Un gusto tenerte. Un fraternal y revolucionario saludo. Mi nombre es Miguel Justiniano León, de Relaciones Internacionales de la Federación Sindical de Comunidades Interculturales y Originarias del Chaco Boliviano. Y formamos parte de la estructura nacional que es de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y Originarias de Bolivia. Muy bien. Miguel, hay serias dificultades en el accionar político en el momento con, y acá hay que ser sincero, con el expresidente, el líder cocaleo Evo Morales, AIMA, que uno, yo reconozco lo que él hizo en sus primeros años de gobierno, pero al día de hoy prácticamente está más aliado a Camacho y a Mesa que a Arce, prácticamente por su accionar constante en contra del gobierno y su ansia de ser presidente de nuevo. ¿Eso cómo repercute en la comunidad intercultural? Porque además hay compañeros que viven en el trópico, a nosotros mismos, a mí mismo, a mi compañera, nos han amenazado varias veces. Y bueno, como habrás visto hace poquitos días, saqué una entrevista a un compañero de Cochabamba en el cual lo han amenazado a él y a la familia y bueno, y a más dirigentes, solamente por no rendir pleitesía a Evo Morales. ¿Cómo se entiende esto que siendo ambos del mismo sector político, el MAS y PCP, y siendo Evo quien puso como candidato a Luis Arce Catacora, hoy sea quien más lo ataca? Hay un dicho que dice, no se puede amar sin conocer. Y precisamente tengo que dar los antecedentes. ¿Cómo llega Evo Morales a la presidencia de Bolivia? Es una lucha histórica del pueblo boliviano, que en realidad son los movimientos populares, las fuerzas revolucionarias de avanzada, progresista, de izquierda, socialista, y obviamente siempre estuvo en la histórica lucha por la transformación del Estado, el Partido Comunista de Bolivia, el PCB. Obviamente de la fracasada, entre comillas, revolución del 52, donde no lo hizo el MNR, sino lo hicieron los mineros, los campesinos, los humildes, los pobres, los marginados, porque hasta entonces no votaba la mujer, había mucha discriminación, mucha explotación, pero más que todo era una lucha contra el sistema capitalista imperante en esa circunstancia. Y por eso se procede a la nacionalización de las minas, la distribución de la tierra a través de la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y obviamente emigró gente de Occidente, de la zona del altiplano, a la zona del Oriente Boliviano y al Chaco Boliviano, lo que le llamaban los colonizadores, después del 52. Y obviamente, después posteriormente, el MNR se frustra porque, en realidad, se frustra porque, contrariamente, el gobierno de Víctor Paz Estensoro comenzó a entregar algo estratégico de Bolivia a la voracidad de las empresas transnacionales, el petróleo, las áreas petroleras de Bolivia. Hay que tener en cuenta que los antecedentes de la guerra del Chaco fue precisamente bajo esos puntos fundamentales, el tema del petróleo, el tema de los hidrocarburos. Del 52 hasta que se dio varios golpes de Estado, el 82 se vuelve a retomar la democracia con Hernán Siles Suazo, y fue la socialdemocracia, como el movimiento de la izquierda revolucionaria, que frustra y tenía un congreso en contra, similar situación de lo que está sucediendo actualmente con el presidente Luis Alberto Arce Catacora. Eso es lo que sucede. Actualmente tenemos un parlamento, una asamblea legislativa plurinacional, tanto de senadores y diputados, que prácticamente de la ala del expresidente Evo Morales AIMA, Juan Evo Morales AIMA, precisamente es el mayor opositor recalcitrante al gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Al fin y al cabo, es la sigla del MAS y PCP, lo que llegó al poder, después de una situación que todavía deja duda de que ese tema, que si bien hubo el golpe de Estado, pero también deja mucho. mucho que desear la actitud y el comportamiento del expresidente Evo Morales Jaime. Exactamente. En esta circunstancia hay que tener en cuenta que Evo Morales Jaime sale precisamente de los estratos de los migrantes del occidente a la zona del oriente boliviano, el trópico, en este caso del departamento de Cochabamba, como es el Chapare, y obviamente la actividad que han emprendido, la agricultura, pero fundamentalmente el cultivo de la hoja de coca. Y para nadie es un secreto de que en realidad esa coca, más del 90 o 95%, no es de consumo nacional y no es apto, por su alto grado de alcaloide que tiene, está destinado única y exclusivamente a la fabricación de lo que hace de ese producto, la cocaína. Y esto no es ningún secreto para nadie, prácticamente la organización de los que gran parte de ellos se dedica obviamente a la agricultura, muy honesta, al cultivo de la piña, la papaya, la fruta, etcétera, porque es una zona muy productiva. Pero particularmente la actitud del presidente Evo Morales Jaime es custodiar precisamente bajo un eslogan de que la coca no es cocaína, pero en la práctica ocurre las cosas al revés. Y para nadie es secreto, esto no es injuria ni calumnia lo que estoy manifestando. Ahora, cuando ganan las elecciones, Luis Arce Catacora, obviamente a través del Ministerio de Gobierno, han tenido un plan estratégico de comenzar verdaderamente a combatir lo que significa la producción de la cocaína, con las fábricas de cocaína que hay. Y prácticamente debe ser ya más de de 50 o un centenar de fábricas o microfábricas que en realidad esto es lo que incomoda precisamente a esa élite que está actualmente del Chapare. No todos los chapareños queremos aclarar, porque hay gente muy honesta, trabajadora, productiva. Entonces eso hay que aplaudir. Pero si queremos verdaderamente combatir, hay que hacerlo, y lo está haciendo de manera seria el gobierno nacional. De que seguramente no es perfecto. Todo el mundo, no hay administración pública perfecta, pero seguramente tiene muchos errores, etc. Pero actualmente, y esto es abiertamente, no solamente para Bolivia, sino a nivel internacional, de que Evo Morales Jaime, el entorno, porque actualmente ya no es presidente del MAS y PCP. Hay que tener en cuenta que hace una semana atrás se ha pronunciado el Tribunal Supremo Electoral, en la cual ha invalidado la realización de ese congreso ordinario en la UCAELLE, en el departamento de Cochabamba, del MAS y PCP. En tal sentido de que hay que tener en cuenta que el MAS y PCP no es un partido político constituido, es una coalición de dos siglas, del MAS U, que él es el MAS Gonzaguista, Movimiento Socialista guión Gonzaguista, que precisamente viene de un desprendimiento de la Falange Socialista de Bolivia, que estaba a la cabeza de don Lucio Áñez Pedraza. Y es en el año 1995, cuando en realidad se constituye el IPSP como antecedente, la ASP, la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, que obviamente la ASP estaba a la cabeza del entonces de Alejo Vélez, ex candidato por la Izquierda Unida en el año 1997. Entonces, en marzo, el 27 de marzo de 1995, se constituye el instrumento político hegemonizado por tres organizaciones matrices: los interculturales de Bolivia, la CESUCB, que es la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y las hermanas Bartolina Sisa de la Confederación de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa. Ese es el IPCP. Entonces, el MAS en realidad fue una sigla que se lo trajo prestada para una elección en el 95 que se daba, y se consolida el 11 y el 12 de noviembre de 1998 el IPCP en Cochabamba. Y como estaba la sigla del MAS, entonces MAS U sacan la sigla U y obviamente lo reemplazan por IPSP. Entonces, por eso se llama MAS guión IPSP, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. A partir de ese momento, una de las gestas más grandes que tuvimos fue las elecciones del año 2002, en junio del 2002, donde prácticamente tuvimos un ascenso fuerte electoral, y donde constituía precisamente la Izquierda Unida, que antes lo constituía varios partidos políticos. A la cabeza del Partido Comunista de Bolivia, PCB, estaba el eje Convergencia Patriótica, estaba el eje Pachacuti, que yo ellos también tenían sus decisiones internas. Estaba el movimiento catarista, estaba el MAS, el solamente MAS, es decir, movimiento al socialismo, y otras, movimiento campesino de base, ¿no? Entonces el MCB. Entonces había muchas corrientes, en realidad 7, 8. Y en 1997, a raíz de las elecciones que se gestan en junio, se pierde la sigla de Izquierda Unida. Entonces quedó un vacío para presentarse a las próximas gestas electorales de junio del 2002, y es precisamente donde va a la cabeza a la presidencia Evo Morales Ayman, y obviamente sacamos un ascenso muy importante. Ganó desde entonces el MNR en las elecciones con Gonzalo Sánchez de Lozada, y no duró mucho, porque se venía como antecedente una herida muy grande que teníamos el pueblo boliviano sobre la llamada capitalización de las empresas estratégicas, pero fundamentalmente el tema de los hidrocarburos, donde en realidad el presidente Gonzalo Sánchez Lozada, 4 de agosto de 1997, 48 horas antes que se vaya, mediante el decreto, decreto supremo 24.806, entrega todos los hidrocarburos a la voracidad de las empresas petroleras transnacionales, especialmente norteamericanas y obviamente europeas, fundamentalmente. Entonces, el pueblo boliviano, cuando gana las elecciones en el 2002, Gonzalo Sánchez Lozada, tuvimos varias acciones, en realidad, en febrero del 2003, donde se gesta la creación de un impuesto para el sector público y especialmente para la policía. Entonces se gesta en febrero negro. Y como antecedente ya se tenía la guerra del gas, perdón, la guerra del agua. ¿Por qué? Porque querían privatizar el agua y uno de los, por ejemplo, estaba el tema de la privatización de las aguas en Cochabamba. Entonces se gesta también la guerra del agua, después la guerra, el febrero negro de 2003. Y finalmente, cuando el pueblo boliviano se gesta el proyecto del proyecto Pacific LNG, Pacific LNG, que era en todo un conglomerado de empresas petroleras transnacionales que pretendían exportar el gas de Bolivia hacia California, Estados Unidos, hacia Chile, el proyecto, el consorcio Pacific LNG, durante el gobierno de ADN, de Tuto Quiroga, de Gobancel Suárez, pretendían ya sacar el gas boliviano por puertos chilenos. Y Bolivia tiene una situación muy especial con Chile. Hay que tener en cuenta que la pérdida del departamento del litoral precisamente fue la guerra de 1879, donde nos arrebata la salida al mar y obviamente 400 kilómetros de costa que pierde Bolivia con Chile. Pero más que Chile, Chile fueron los intereses transnacionales mineros, especialmente con la explotación del guano, salitre y otro, que en realidad nos arrebata. Con todo este cúmulo histórico, Bolivia no tiene históricamente una relación buena, podríamos decir, con la República de Chile. Entonces el pueblo boliviano reacciona, el movimiento campesino, los movimientos populares, y yo que recién salí de la universidad, nosotros constituimos, en realidad, lo que viene a ser Comité de Defensa del Hidrocarburo, en el Chaco boliviano, donde estaban precisamente los hidrocarburos. Y las organizaciones populares, especialmente el Alto, se constituyen los movimientos populares de lucha contra esta exportación del gas y especialmente contra las empresas petroleras transnacionales. Entonces se gesta la guerra del gas y en esa guerra del gas precisamente se lo saca Gonzalo Sánchez de Lozada, y cuando sale Gonzalo Sánchez de Lozada obviamente asume la responsabilidad Carlos de Mesa Gisbert, que era el vicepresidente de Bolivia y tenía que llevar adelante la recuperación de los hidrocarburos, la soberanía del Estado a la República de Bolivia del entonces, antes que seamos Estados Unidos. Y fue precisamente Carlos de Mesa Gisbert que no estaba de acuerdo con la nueva ley de hidrocarburos, la actual ley 3058 en Bolivia. Es así de que finalmente el 20 y el 21 de marzo gestamos el primer encuentro social alternativo en el Alto con todos los movimientos populares de Bolivia, movimientos revolucionarios, que queríamos la nacionalización de los hidrocarburos. Evo Morales Ayman nunca estuvo en la lucha por la defensa de los hidrocarburos, eso que quede claro, ratifico, Evo Morales Ayman nunca estuvo en la lucha por la defensa de los hidrocarburos. Incluso el movimiento Sin Tierra, cuando salió desde el Chaco boliviano, marchando desde el Chaco hacia La Paz, el movimiento cocalero, las 6 federaciones del trópico Cochabamba, tenía que sumarse en Cochabamba, cuando estaba a la cabeza de la confederación del movimiento Sin Tierra de Bolivia, que estaba a la cabeza de Ángel Durán Choque. Evo Morales Ayman, por cero de liderazgos, no se suma al movimiento y Evo no estuvo en la lucha. Cuando se gestó la guerra de octubre, Evo optó por irse a Europa. No estuvo en Bolivia en la lucha de defensa del gas. Pero como no nos quedaba otra cosa más para las elecciones que se gestó el 18 de diciembre del 2005, como quien dice, porque habían otros grandes revolucionarios como Felipe Quispe, Huanca, el Marco, precisamente, que hubiera sido preferible llevarle a Felipe Quispe, Huanca, la presidencia de Bolivia, y no a Evo Morales Jaime, porque no nos vamos a mentir y puedo decir abiertamente a nivel nacional e internacional, no hubo nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, lo que hubo es migración de los 44 contratos petroleros de la anterior ley 1689 a la nueva ley 3058. Eso es lo que hubo. Ratifico, no hubo nacionalización del hidrocarburo en Bolivia, lo que hubo migración del anterior contrato, porque nosotros, ya los movimientos populares, habíamos parido el impuesto directo a los hidrocarburos, porque solamente las empresas transnacionales tributaban el 18% de unas regalías nacionales. Y complementamos, nosotros planteamos el incremento más 32% para llegar al 50% con unas regalías complementarias. Pero se lo cambió el nombre y se lo dio el nombre Impuesto Directo de Hidrocarburos por un 32%, que es el IDH. En realidad, nosotros hemos gestado, cuando entra Evo Morales Jaime, desde el Chaco boliviano habíamos planteado la tesis de la nacionalización del año 1935 y 36 con Germán Busch Becerra y la nacionalización del presidente de 1969, Alfredo Bando Candia, cuyo ministro de Minas y Petróleo era Marcelo Quiroga Santa Cruz. Nosotros habíamos planteado al gobierno de Evo Morales Jaime, y a mí me tocó ser en la transición gubernamental del 18 de diciembre, perdón, las elecciones del 18 de diciembre, se gestó una transición gubernamental desde el 28 de diciembre del 2005 al 18 de enero del 2006. Yo fui presidente de la Comisión de Modelos de Contratos Petroleros. Es por eso que los contratos petroleros yo no los leí, los deletré, los hemos analizado, los conocemos todos los complementos. A raíz de esa transición gubernamental se conformó el Consejo Nacional de Hidrocarburos en Bolivia, cuyo presidente es quien le habla, Miguel Butinino León, fue el presidente del Consejo Nacional de Hidrocarburos de Bolivia. Entonces, ahí planteamos de que se nacionalice los hidrocarburos, pero desgraciadamente la socialdemocracia, encabezada por Álvaro García Linera, y Evo Morales Jaime, asesorado por un ex adenista de la derecha, como es Juan Ramón Quintana, que era del grupo G20 que manejaba Hugo Banzer Suárez, cuando era su gobierno, el régimen neoliberal, estos dos personajes eran los que timoneaban prácticamente el andamiaje del nuevo gobierno popular que habíamos ganado en la elección del 18 de diciembre. Es por eso, querido periodista, de que actualmente, en estos andamiajes de tires y aflojes, nosotros un poco fuimos cuasi cómplices de ese silencio a fin de que el proceso de cambio no se nos venga abajo. Porque si salíamos abiertamente a decir al país de que no hubo nacionalización, el pueblo del Alto lo sacaba a garrote y a piedra a Evo Morales Jaime de Palacio de Gobierno y Álvaro García Linera. Desgraciadamente la socialdemocracia, a la cabeza de Álvaro García Linera, ha jugado un papel de torcer el proceso de cambio, de sesgar el proceso de cambio. Entonces, esta situación, ahora estamos en un proceso verdaderamente de recuperación del instrumento político que estaba secuestrado por la Dirección Nacional del MAS, a la cabeza de Evo Morales Jaime, y hoy por hoy, lo que queremos es que esté en manos verdaderamente de los movimientos populares, no solamente de tres organizaciones matrices, sino se sumen las organizaciones sociales urbanas de Bolivia. Y en eso estamos en proceso de organización a nivel nacional, porque el próximo censo que se viene en Bolivia va a dar de que más del 62-64% de la población es urbana en Bolivia, y no puede ser que solamente sean las tres organizaciones matrices que tomen las directrices del mando del proceso revolucionario de cambio. Los interculturales, campesinos y Bartolina Sisa, los tres son del área rural. Tienen que sumarse los movimientos del área urbana, las organizaciones sociales urbanas. Pero es más, tiene que haber un plus para apuntalar verdaderamente y científicamente el proceso de cambio. Nosotros en Bolivia lo llamamos comúnmente proceso de cambio. Científicamente es la etapa de transición del sistema capitalista hacia el sistema socialista, científicamente hablando. Entonces, creemos de que en este trance estamos y hoy sacan sus garras verdaderamente. ¿Quién está verdaderamente con el proceso de cambio? Nos damos cuenta de que el señor Evo Morales Jaime lo único que quiere es llegar al poder y nada más. Porque ya tuvo casi 14 años en el poder y no hemos tenido avances cualitativos. Hubieron aspectos y avances importantes, sí lo hubo, innegablemente, en la primera gestión. y en la segunda gestión ya se comenzó a torcer y finalmente siguieron nomás aplicando toda la plataforma del sistema capitalista y del modelo neoliberal. Hay que tener en cuenta que en Bolivia, el Código Civil de Bolivia fue hecho en el golpe de Estado, gestado por el imperialismo capitalista internacional de Hugo Banzer Suárez en 1975, el Código Penal de 1976, el Código de Comercio, que es la actividad económica de Bolivia, 1977. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros tenemos toda una plataforma del sistema capitalista. Y es más, la administración pública ha sido diseñada por el imperialismo capitalista internacional, como la ley de la administración pública, porque los controles se ejercen de manera posterior, después que han robado, han cometido actos de corrupción, es como quien diría el chaqueño, queremos atajar los cabritas o los chivos, después que han salido del collar. Y con la misma plata se define, entonces hay que cambiar el sistema de administración pública. Entonces, todavía no se ha cambiado la plataforma. Bolivia sigue actualmente en un sistema capitalista atrasado y dependiente. Con el presidente Luis Arce Catacora estamos luchando para salir de la miseria, del atraso, enterrar el modelo neoliberal y construir verdaderamente el proceso de cambio, científicamente hablando. Eso sería, estimado el periodista, de los antecedentes que puedo darle, y en el andamiaje político, esto quiere aflojar que tenemos una asamblea legislativa, el poder legislativo en contra del poder ejecutivo en la gestión del presidente Luis Arce Catacora y de David Choquehuanca Silva. Muy bien, además me hiciste conocer una parte grande de la historia, lo cual te lo agradezco, porque realmente a veces uno es medio neófito en algunas cosas y aprende con la gente que ha vivido todo esto. Una de las cosas que también me han llamado y me llaman a cada rato, y vuelvo a reiterar, y ahora justamente me empeciné también en hacer este tipo de denuncias porque creo que hay que dar la cara y hay que decir las cosas como son. Y como decimos nosotros siempre en la red, la verdad tal cual es. ¿Hay gente amenazada por el evismo ahí en Tarija? Porque la hay en Santa Cruz, la hay en Pando, la hay en Oruro, la hay, bueno, en lo que es Cochabamba ni hablar. Pero todo esto también es un corolario de lo que es la desesperación tan grande por llegar al poder, que a veces uno se pone a pensar, y a ver si estoy en lo cierto. Yo creo que lo que tendría que hacer el gobierno de Luis Arce en el momento es decir, bueno, para blanquear todo, vamos a hacer una auditoría externa a todos los gobiernos anteriores, desde Áñez hacia atrás. ¿Será por eso capaz que tengan tanto miedo y quieran volver tan así, casi desestabilizando al gobierno constantemente con esa radio que hoy es de la derecha, como es Radio Cayuyán Coca? Tengo que manifestar abiertamente al país de que el presidente Luis Arce Catacora en las Naciones Unidas, en la CELAC, y donde ha manifestado su posición ideológica y política, se ha declarado antineoliberal y anticapitalista y antiimperialista. En política no hay que yo soy el centro, que soy pro izquierda, no. Aquí, o estás en izquierda o estás en la derecha. Y el presidente Arce Catacora se ha declarado dentro de las corrientes de izquierda. De avanzada, progresista, de izquierda, obviamente en engranaje y en consonancia con los partidos socialistas del mundo y los partidos comunistas del mundo. Está dentro la corriente de los países emergentes a nivel internacional y obviamente esto significa una definición clara, ideológica y política. Y en esto hay que valorar en alto grado esa posición del presidente Luis Arce Catacora. Y si Evo Morales Ayman y su entorno están al otro lado, ¿qué significa eso? ¿Siguen siendo de izquierda? ¿Siguen siendo socialistas? ¿Y siguen siendo consonantes con los partidos comunistas del mundo? Me parece que es una manifestación hipócrita que se escuda con el discurso antiimperialista, ¿no es cierto?, anticapitalista, pero por adentro tienen contenidos no revolucionarios, como su entorno que actualmente le atacan de manera diaria a la gestión del gobierno nacional y popular. Entonces, estimado periodista, y a todo el pueblo uruguayo, a los países del mundo, queremos dejar claramente establecido de que si aún así Arce Catacora no fuese presidente, los movimientos populares, los movimientos revolucionarios, y en esto sí que tiene que sumar el instrumento político, el gobierno Arce Catacora, tiene que convocar a los partidos de izquierda a los partidos socialistas y especialmente al Partido Comunista de Bolivia para que le marque el norte, para que le dé los lineamientos cómo se debe avanzar científicamente en el proceso de cambio. Aquí no hay estar a media tinta. No, ¿están o no están? Entonces, creemos de que en Bolivia, independientemente de que si va Luis Arce Catacora o David Choquehuanca, los movimientos populares van a pedir nuevos líderes para que el proceso revolucionario avance en Bolivia. Porque nuestra lucha histórica es irrenunciable contra el modelo neoliberal y el sistema capitalista y contra el imperialismo, especialmente norteamericano y europeo. Porque eso sí, Bolivia se inscribe dentro de la senda y la plataforma de los países emergentes, que son de avanzada, progresista, socialista y obviamente a la cabeza del glorioso Partido Comunista de la República Popular de China. Es de destacar también, y acá es un honor decirlo, tal cual lo hacemos nosotros en Red Contacto Sur, y tal cual venimos apoyando y difundiendo, y tenemos compañeros que están allí, mandándonos a cada segundo información, la solidaridad internacional que ha tenido en el caso de lo que es esa agresión, en el caso de ese genocidio que viene haciendo el gobierno sionista de Israel en contra de la población de Palestina y el rompimiento de relaciones con Israel que ha determinado Luis Arce Catacora. Total apoyo a esas decisiones. Nosotros como revolucionarios y como siempre decimos, nosotros nos manchamos la piel, nos manchamos porque creo que hay que mancharse completamente y transpirar sangre, dolor, lágrimas, risas, pero ser revolucionario real y no decir patria o muerte y después salir corriendo y decir patria y huida, tal cual tú lo decías recién, en algo que también el mundo entero no estaba conociendo. Estoy segurísimo de que cada vez que ha habido conflictos en Bolivia, el señor Evo Morales ha salido huyendo, vamos a decirle la palabra huyendo, porque realmente ya a esta altura hay que decir las cosas como son. Creo que el gobierno está haciendo las cosas muy bien y por eso es nuestro apoyo a todos ellos y a todo lo que son los dirigentes reales que están de acuerdo con el proceso de cambio. Se viene un nuevo congreso del MAS, casi seguro, porque como tú bien decías, el MAS está acéfalo de dirección, o sea, quienes hoy están usurpando la dirección no tiene ninguna validez todo lo que ellos puedan decir, hacer o querer decir, ¿no? Claro, mira, desde el 15, desde el 14 y 15 de diciembre del 2015 tuvo el congreso en Montero, precisamente son más de 7 años que estuvo. Prácticamente esa dirección nacional ya estaba en caducidad orgánica, porque solamente le da un mando de 2 años. Meses más, meses menos, pero tenía que sustituirse. Y es más, la propiedad del MAS y PCP, y especialmente el instrumento político, son las tres organizaciones matrices, tanto interculturales, campesinos y Bartolina Sisa. Ahora, con la determinación del Tribunal Supremo Electoral y la anulación del Congreso del 3, 4 y 5 de octubre en la Ocaña y en Cochabamba, prácticamente existe una cefalía orgánica del MAS y PCP. Ahora, ¿quiénes van a tomar la directriz, el mando de esa organización? Son las organizaciones legítimas y legalmente constituidas, con personería jurídica. La Confederación de Interculturales de Bolivia, la Confederación CSUCB, la Confederación de Campesinos de Bolivia y las Bartolinas Sisa. Es más, para futuro, el próximo congreso tiene que sumarse la Organización de los Trabajadores, la Central Obrera Boliviana. Y tiene que sumarse las organizaciones sociales urbanas de Bolivia. Y tiene que sumarse otros movimientos y organizaciones para seguir profundizando el proceso revolucionario de cambio en Bolivia. En cuanto a Radio Causa Chuncoca, prácticamente, que sale los días sábados o domingos, la entrevista, da vergüenza ajena, ¿no?, ver a ese periodista que tiene que hacer el eco, que tiene que hacer prácticamente, no un periodismo de consulta, sino simplemente de guitarrero, de violín, de acompañar las antojadizas expresiones hormonales del señor Evo Morales Jaime. El señor Evo Morales Jaime, desde que asumió el poder, y es una enfermedad que muchos, y es uno de los piojos que han tenido los movimientos de izquierda y revolucionarios, y tenemos que superar a que haya la rotación de los líderes, porque tenemos que ser autocríticos también de que llega algún líder de izquierda que quiere estar 10, 15, 20, 30, 40, 50 años en el poder. Entonces esos vicios, ese es el talón de Aquiles de los movimientos populares, y que precisamente cuando hacemos esas cosas que estamos entregando la trompa a la derecha para que nos critiquen y obviamente fracasen los procesos revolucionarios. El señor Evo Morales además padece una enfermedad psicológica, la enfermedad del narcisismo, o sea, es decir, que si no es él, no hay otro. Es por eso que todo el entorno de él le dice que es el líder indiscutible, insustituible, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de actitud no condice con el comportamiento de un revolucionario. Entonces, estas cosas, ahora que se va a reorganizar nuevamente el instrumento político, y que no solamente sean organizaciones matrices, sino sumar otro movimiento, y de ser posible, tiene que invitar el nuevo instrumento político a los partidos socialistas, a los partidos de izquierda, y especialmente al Partido Comunista de Bolivia, para que verdaderamente hagamos un proceso de cambio, la transformación del Estado y la sociedad. Si no hacemos eso, es mero bla bla, mero discursos de espuma, ¿no? Entonces, no podemos estar levantando humos de colores como en el Vaticano. Acá tenían que ser las transformaciones ciertas y verdaderamente científicas. Por eso que tenemos que ser autocríticos también con nuestro gobierno nacional, que tiene que comenzar a extirpar los elementos humanos que se han quedado de la dictadura de Banzer, los elementos humanos que se han quedado desde el régimen neoliberal, desde 1985 hasta el 2006, tienen que sacar, porque ellos son los maestros, los másteres, que han echado a perder las manzanas podridas, que nos han echado a perder a varios hermanos, líderes, que han sido los movimientos populares. Y tenemos que cambiar la ley 1178, la ley de la administración pública, porque hace el control posterior, aunque tiene sus controles previos internos, pero tiene que haber un control externo previo a la consolidación de los actos de corrupción. Esos son los grandes piojos que nos llevó a la derrota. En Argentina perdió las elecciones. La izquierda, ¿sabe por qué? Por los actos de corrupción y el cúmulo de barbaridades que hicieron. Y eso tenemos que ser autocríticos, no podemos tapar el sol con un dedo. Esos son los talones de Aquiles que tenemos en los avances de los procesos revolucionarios, estimado periodista. Exactamente. En realidad, soy de los que piensa que en Bolivia deben de hacer, al igual que como se hizo por primera vez en la historia aquí en el Uruguay, en la historia universal, ¿no? Un frente amplio donde aglutinen a todas las fuerzas de izquierda real, y bueno, y ahí después se van a ir decantando, como se está decantando acá en Uruguay también dentro del frente, pues también tuvimos gente que era de centro derecha que se fue, porque la historia manda, eso es real, ¿no? Y el movimiento social y político también. Dentro de lo que es toda esta fuerza que se viene y que se viene renovando y en la cual siempre hay que ser crítico y autocrítico, basarse en lo que es el centralismo democrático y en lo que es la dialéctica y en lo que es el materialismo histórico, ¿cómo ves tú de acá en más los años que le van quedando de gobierno a Luis Arce Catacora, a pesar de esta oposición, yo diría ya de ultraderecha prácticamente, porque ni la derecha más rancia como es Camacho está atacando tanto al gobierno como lo está haciendo Evo. Entonces cuando yo lo titulé hace ya un muy buen tiempo atrás, dije, Evo se está convirtiendo en la nueva derecha de Bolivia. A mí me dijeron, Rubén, estás mal, ¿cómo vas a atacar a un líder? Le digo, no es atacarlo, es decir las cosas tal cual son. Y eso me ha traído algunas dificultades, pero bueno, son avatares. Pero creo que lo que tú estás diciendo viene todo en consonancia con esto que estamos expresando, ¿no? Mira, Evo Morales Jaime y su entorno han dejado de ser de avanzada, han dejado de ser progresista, han dejado de ser de izquierda, han dejado de ser socialista y han dejado de ser revolucionario con esa actitud. Entonces, creo de que esta situación del avance del proceso de cambio en Bolivia, tenemos que hacerle con más mesura, con lineamientos científicamente bien definidos, y obviamente lo que tenemos que hacer es abiertamente trabajar a nivel internacional con la izquierda, los socialistas y particularmente con los partidos comunistas del mundo, si queremos verdaderamente un proceso de cambio. De no ser así, va a ser mera demagogia, estimado. Exactamente. Entonces, creo que va a ser mera demagogia. O sea, valerse del discurso antiimperialista, anticapitalista, antisocialista, para seguir cometiendo actos de corrupción, para que siga existiendo injusticia social. ¿Ah? Porque actualmente la constitución política del Estado conceptúa claro el mandato constitucional de justicia social. Y nosotros estamos plagados de injusticia social en el país. Usted va a ver en La Paz gente mendiga, gente pidiendo una moneda, gente discriminada. Entonces hay todavía, incluso en nuestro mismo gobierno, estoy planteando un proyecto de ley de racionalización salarial en que nadie puede ganar por encima del señor presidente de Bolivia. Nadie. Porque actualmente hay cargos que están ganando suprasueldo por encima del señor presidente de Bolivia a título de que son representantes de entidades estratégicas. Entonces, esta situación no puede darse. Porque al fin y al cabo, ahí está el kit de la injusticia social. Y que unos ganan sueldos, jugosos sueldos, y otros están en la desgraciada miseria. Entonces, estas grandes brechas que existen de injusticia social, tenemos que ir afinando. Es por eso de que necesitamos ir afinando el proceso revolucionario de cambio, que no es de la noche a la mañana, pero sí tenemos que comenzar a ajustar con mayor celeridad. De no hacerlo, se nos va a ir de las manos. Y lo que va a ocurrir va a ser un empute de la gente que va a decir, si haya estado la izquierda 14 años con Evo Morales Ayma, haya estado la izquierda también en el poder, un discurso socialista y plagado de corruptos, no va a decir eso. Y la gente de empute no va a tirar el voto al revés, sabiendo incluso la gente, como ocurrió en Argentina. En Argentina ganó el fascismo, la derecha es rancia, un atrevido, malcriado, ¿no? Ha elegido el presidente más ordinario en la historia del mundo, a este señor Javier Milei. ¿Ah? ¿Cómo puede ser que los movimientos universitarios, los pobres, los bien Salta, por ejemplo, por medio de comunicación, los humildes, los pobres, los marginados, gritando Milei y hasta llorando por Milei, llorando por su verdugo? No puede ser, pues. ¿Ah? ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Vota? ¿Ah? ¿Por qué han votado así? Pero había una causa, precisamente, y tenemos que superar nosotros eso, tener gente corrupta en el gobierno. ¿Me entiendes? Exacto. Eso es lo que imputa, eso es lo que hace fracasar los procesos revolucionarios. Y es más, el nuevo presidente de Bolivia y el que va a dirigir el instrumento político tiene que tener educación política, que si no se devora los tomos del materialismo histórico o dialéctico, mínimamente se lea, pues, obras cortas de Martha Heidegger, o sea, lea obras cortas de El Estado y la Revolución de Lenin, para que tengan noción de lo que es. Porque en Bolivia hubo una entrevista a un diputado, una vergüenza, donde le preguntaba, ¿qué es ser socialista? ¿Y sabe qué respondió? Es ser sociable. No puede. No puede ser. Entonces, no podemos estar conducidos. Tenemos que elegir verdaderos cuadros para conducir procesos revolucionarios. No cuadrados, estimado periodista. Siempre digo yo, ¿no? Cuando impartía cursos de marxismo-leninismo en el Partido Comunista aquí en Uruguay, yo decía, los tres círculos de la táctica y de la estrategia hay que tenerlos siempre claro y siempre avanzando con eso, ¿no? Y perfectamente ir encasillando a cada uno dentro de lo que corresponde y cada uno, de acuerdo a su saber, también ocupar los cargos que tiene que ocupar y no por amiguismo los cargos. Justiniano León, es un gusto realmente, pero esto es un avance. Vamos a seguir en próximas charlas porque realmente hay mucho para ir viendo y se vienen avanzando los procesos, se va ya acercando lo que va a ser esa campaña electoral, que no tengo duda que va a ser muy fuerte. Y bueno, vamos a tener que estar más en contacto, más permanente. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla. Nosotros con nuestra red tenemos radios amigas que comparten toda nuestra programación o parte de ella en 32 países donde están muchos hermanos bolivianos, que son justamente los que llevan este tipo de mensajes, de entrevistas a sus familiares dentro de Bolivia, porque desgraciadamente dentro de Bolivia los grandes medios de descomunicación masiva y la única radio que había, que supuestamente era de izquierda, hoy se convirtió en derecha, o sea, están prácticamente cercados con la comunicación. Y nosotros, dentro de lo posible y como medios alternativos, estamos dando esa mano para llevar la voz de los sin voces, como le gusta decir a algún amigo mío, o la verdad tal cual es, como decimos nosotros. Te agradezco enormemente y seguimos en contacto, Justiniano. Un fraternal y revolucionario saludo a los países de América Latina y al mundo. Miguel Justiniano León es militante del Partido Comunista de Bolivia, del PCB. Prácticamente vengo desde pionero, por parte de mi padre, y obviamente de parte de mis abuelos que fueron del PIR, que el PIR fue el que parió al Partido Comunista el 17 de enero de 1950. Entonces necesitamos irradiar a través de medio de comunicación, y ustedes deberían crear, cuando sea 15 minutos por día, que se llame Educación Política, para orientar a los pueblos. Nosotros tenemos, dentro de nuestra programación una cantidad de cuñas en las cuales van saliendo rotativamente en cualquier horario y te van dando mensajes justamente sobre qué es el socialismo, qué es el materialismo, por qué esto, por qué aquello. Estamos justamente haciendo todo ese tipo de manuales porque creemos que sin educación no existe revolución. Una va ligada de la otra. Así es. Entonces, educar y siempre unidad y más unidad para lograr los cambios. Querido periodista, unas palabras más. Les pido que internacionalmente desenmascaremos a los poderes ocultos de la masonería y el sionismo, y especialmente a los Illuminatis, porque son precisamente los explotadores que han creado los dioses, que han creado las religiones, y es como dice Karl Marx, la religión es el opio de los pueblos. Solamente cuando hayamos superado esas tarras de las cuestiones ficticias o de las supersticiones, de las creencias fantasiosas, va a ser el despertar de los pueblos y vamos a generar verdaderamente los procesos revolucionarios. Un gran abrazo y hasta cualquier momento. Un gran abrazo, Miguel Justiniano León, desde Tarija, Bolivia. Boliviano, del departamento de Tarija. Muy bien. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.